Surgió de vuelta la fase 1, la multiplicación de casos de coronavirus. ¿Cómo lo están llevando en la Secretaría a tu cargo? Bueno, con toda la prudencia que el momento merece, porque siempre tuvimos claro que era un anuncio muy sujeto a la cuestión sanitaria, que es la prioridad, así que inmediatamente desactivamos lo que teníamos pensado, que era dar inicio a las visitas a Parque Luro con reserva previa, la reinscripción de alojamientos que quisieran reabrir con los protocolos, etcétera. Bueno, eso lo desactivamos y estamos atentos a poder colaborar con el momento, con cualquier otra de las carteras que nos requiera colaboración, y también trabajando nosotros para adentro en temas que siempre tratamos de seguir avanzando. Muy bien. En los últimos días se conoció esta novedad del Fondo de Auxilio y Capacitación del Gobierno Nacional. ¿Qué precisión podés dar? ¿Qué alcance puede llegar a tener en La Pampa? Bueno, el fondo este son, bueno, como vos decías, ¿no? Fondos de Nación, que Nación inscribe directamente a los posibles beneficiarios, pensando en las MIPYMES, que tengan perfil turístico. A lo sumo a nosotros nos pueden llegar a hacer alguna consulta, y nosotros nos ponemos también a disposición de la gente para asistirlos en cuanto a viste que a veces piden avales o piden alguna documentación que dependa de nosotros, lo vamos a hacer con toda la celeridad, pero bueno, son fondos que tiene disponible Nación, y lo que instamos es a que la gente nos pregunte, que averigüe online. Los requisitos son bastantes, son unas cuantas cuestiones que se solicitan, pero no son inalcanzables, así que estamos a disposición también para asesorar en ese sentido. Bien. La semana pasada hubo un encuentro virtual, por supuesto, del Consejo Federal de Turismo. ¿Qué es lo que charlan en esta circunstancia tan extraordinaria? Ese encuentro fue citado porque Aerolíneas Argentinas, el gerente comercial, que tenía para informar cómo les había ido con el Hot Sale, porque eso es una información de mercado que a todos los destinos nos interesa saber cuáles son los destinos que más se vendieron, ¿no? Claro. En este Hot Sale, que es una venta a futuro. Sí, sí. Aerolíneas, fue un golazo para Aerolíneas Argentina, veíamos, claro, en las últimas horas, ¿no? Sí, sí, que tal creo cual, que mira, sigue vigente, incluso fue tan importante que dejaron vigente. Fue prorrogado. No sé, nos habían dicho hasta el 2 de agosto, pero quizás haya habido una nueva prórroga porque se vendieron destinos del exterior y también destinos nacionales. Sí. Y bueno, entonces el gerente nos explicó las ventajas que tiene, que por ejemplo que se puede hacer un cambio de un cambio, viste que cuando hay ofertas no puedes hacer casi nada, simplemente no puedes después hacer ningún cambio de fecha, claro, ni nada. Claro, en este caso eso se permite cambiar a un año la fecha. Claro, y lo más interesante también la financiación, ¿no? Claro, sí. La financiación que estaban también con, creo que, con 12 cuotas y con todas las tarjetas. Y un descuento del 20% y 12 cuotas después. Sí. Pasamos sí, todo el sí, chivo sí. A Aerolíneas. Está bien. Pero sí, sí, es así. Mira, y es muy, muy atractivo. Estoy abriendo acá la presentación que después nos mandaron, donde dieron como una suerte de ranking de los destinos más vendidos. Y bueno, nosotros siempre pensando en nuestra Santa Rosa, ¿no? Y en nuestro aeropuerto. No figuramos en el ranking de tickets, ¿no? Estaban no, en el claro, top, estaban claro. Bariloche, ¿por qué? Claro, esto está pensado turísticamente, y viste que cuando la gente tiene este tipo de cosas de ventajas, trata de ir o lo más lejos o lo que todavía no conoce. Sí. Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Mendoza, Iguazú, Salta, bueno, esos entre los destinos más vendidos. Y luego en ranking en tickets internacionales, Madrid, Miami, Nueva York, Cancún, Río, Punta Cana y Bogotá. Esos fueron los destinos más vendidos. Bien. Así que eso nos da una suerte de esperanza, ¿no? De que la gente cuando se pueda. ¿Hola? Sí, sí, estoy acá, te escucho. Ah, perdón, perdón, pensé que se había cortado. Que cuando se pueda viajar, la gente va a estar con ánimo de retomar, ¿no?, las actividades normales. Bueno, muy bien, Adriana. Después se conocerá de los pasos a seguir. Ya ha dicho el gobernador que primero va a pensar en la actividad económica cuando dejemos la fase 1, si la cantidad de casos se empieza a reducir, y después vendrán los encuentros familiares. No tienen todavía ustedes pistas respecto de cómo será la cuestión con esto del turismo interno, que se había abierto una puerta. No hay datos todavía. No, para nada, para nada. Nosotros aguardamos instrucciones en ese sentido. Así que, bueno, reitero, aquellos que estén interesados en conocer los detalles del programa del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, por favor que nos contacten, que nosotros los podemos orientar. Tenemos un manual operativo que nos ha llegado de Nación con instrucciones. Los podemos acompañar en este proceso para que no se pierda la ayuda, la oportunidad, aquel que la pueda aprovechar. Bien, bueno. Y no sé si me puedo extender, te comento, sí, que también decime. Hubo en esa reunión de Consejo Federal, escuchamos la disertación de alguien del Ministerio de Producción de Nación, que explicó un programa para capacitación en tecnologías y en todo lo que tiene que ver con lo digital, que sabés que para turismo es importantísimo. Y también en eso hay fondos de Nación para mejorar, para capacitación y para mejorar digamos, los equipos que las MIPYMES tengan para poder insertarse más rápidamente en los circuitos comerciales. Bien. Online. Uh-huh. Bueno, era bueno. Eso. Pasamos avisos. Dale. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, Adriana Romero, que es la secretaria de Turismo del Gobierno Provincial. Shake it up.